corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y este es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. En 6 años, la Universidad Veracruzana pasó de tener 65 programas de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 81. Además, 8 nuevos que están en proceso de evaluación, de los cuales 5 podrían ser anexados a la lista, informó José Rigoberto Gabriel Argüelles, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Con la exposición colectiva Punto de Encuentro del Instituto de Artes Plásticas, se llevó a cabo la inauguración de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, ubicada en la calle de Jalapeños Ilustres número 78, en el centro de la ciudad de Jalapa. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Vamos a escuchar una emisión más de Oye, Lee y Dile. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile. Saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Liliana? Clavijero, ¿número qué? 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Qué bueno que nos acompañan. Germán, ¿cómo te va? También saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Nos da pues realmente un placer estar aquí con ustedes para comentar otro de los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana en esta tarde del 11 de junio del año 2019, una tarde con calorcito, una tarde nublada, por ahí se escuchan truenos en esta tarde, ¿no? Ya empezaron los truenos. Fíjate que yo ayer vi un sapo como que de qué tamaño, como de una cuarta. Ajá. En el barandal de mi ventana. Mira. Casi le doy un beso a ver si se volvía príncipe, fíjate. ¿Y luego? Me dio asquito. Ay. A lo mejor después ya no te iba a dar asco. Me di cuenta. ¿Yo? Me asomé a mi habitación y que veo con mi rabillo del ojo al sapito ahí. Dije, ay, ¿será que sí le dé yo un beso? Hubieras probado. No sapo, estaría yo aquí contigo. Sapo sí, cancionero. Sapo cancionero. Sí. No serás conmigo porque por una infección del sapo. No, es un príncipe, te da mejor vida, ¿no? Y quién sabe. Estaría yo en los cielos, en los cuernos de la luna. Pregúntale a Diana con el príncipe Carlos. No, pues sí. Sí, no, bueno, es otra cosa. Sí, son otras historias. Bueno, como siempre iniciamos con las efemérides del día y un día como hoy, 11 de junio pero de 1580. Se hace efectiva la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, llevada a cabo por el explorador y colonizador Juan de Garay, por mandato del gobernador de Asunción, Juan Torres de Vera. La primera fundación ocurre el 3 de febrero de 1536 por el guerrero español Pedro de Mendoza. O sea, se está celebrando la fundación de Buenos Aires, que es una de las ciudades importantes del continente de América. De las grandes capitales. Sí, sí. Y bueno, un día como hoy, pero de 1864, nace en Múnich, Múnich, Alemania, el compositor y director de orquesta Richard Strauss, quien perfecciona el llamado poema sinfónico. Es autor de óperas como El Caballero de la Rosa y Ariadna de Naxos. Y en 1910 nace en Francia el explorador Jacques Cousteau, cuyas investigaciones contribuyen de gran manera al conocimiento de la biología submarina. El gran Jacques Cousteau, un gran explorador y además el que nos llevó a conocer a través de las imágenes el fondo del mar, ¿no? Documentales, libros y películas son testimonio de su labor de investigación y su lucha incansable por proteger este hábitat del mar mismo, que tenía un gran alumno aquí en México que era Ramón Bravo, que hacía grandes documentales marinos, principalmente en la zona de Quintana Roo, cuando era precioso ese mar. Jacques Cousteau denominó el Pacífico, del lado de donde están las Californias, como un laboratorio, auténtico laboratorio marino. Así es. Y bueno, un día como hoy, pero de 1937, nace el médico e investigador australiano Robin Warren, ganador del Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 2005, junto a su colega Barry Marshall, por descubrir que la Helicobacter pylori es la causante de la úlcera estomacal. Fue sí, mi es. Huésped un buen tiempo. Fíjate. Tuvimos que combatirla. Ya no eran los corajes. Con bombazos. No, eso es la gastritis. Bueno, un síntoma es la gastritis de toda la vida. Es porque tienes más fauna de esta que la que debe tener un ser humano. Acaba con tu sistema ecológico, tu flora intestinal, ¿no? Pues yo creo que sí, porque arde. Sí, arde. Pero fue todo un descubrimiento de encontrar esta bacteria. Helicobacter pylori, ¿cómo olvidarte, Helicobacter? Hazle un poema. Sí, le voy a hacer un poema. En el 2007 muere el biólogo estadounidense Imre Fridman, quien realiza importantes aportes sobre la vida en ambientes extremos, en particular de microbios que se desarrollan en el desierto y posiblemente en el planeta Marte. Fíjate. Y bueno, pues hoy hablaremos del libro México Contemporáneo, aspectos económicos, políticos y sociales, un compendio de artículos coordinados por José Galindo. Así es. Así es que este libro lo tenemos esta tarde hoy en rifa, así como otros tres libros más que tenemos de otros temas, y pueden participar en la rifa a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que ustedes bien lo conocen. Son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. También hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp, si ustedes gustan llamar, es el 2281-5352-18. Con 2281-5352-18. Este número lo tiene Alma Espinosa, que le mandamos un saludo, que se encuentra atendiendo este celular. Se le extraña, Alma, ¿eh? Así es, bueno. Pues vamos ya con Óyele y Dile. Empezar para reconstruir y fortalecer a México. A veces nuestro proyecto de país pareciera estar prendido de alfileres y otras muestra ciertas fortalezas esporádicas. Los investigadores sociales siempre están al pendiente de los problemas centrales que nos aquejan y eligen temas que profundizan poniendo los puntos sobre las íes. Es el caso de un grupo de 14 académicos coordinados por José Galindo, investigador de la Universidad Veracruzana, que nos ofrecen el texto México Contemporáneo, aspectos económicos, políticos y sociales, que agrupan en tres grandes temas: medio ambiente, aspectos sociales y aspectos políticos. En el primer apartado se analiza un tema fundamental: el agua. Inicia con Germán Vergara de la Universidad de California, quien nos describe las maravillas hidrológicas en la Cuenca de México hasta el siglo XIX y el aprovechamiento de energías. Nos acerca a un escenario poco conocido de uso de recursos naturales desde la independencia hasta la revolución. En el mismo tono, Jonathan Graham de la Universidad de Yale trata el asunto del Valle de Mezquital, como surtidor de la Cuenca de México, en tanto que Fernando Pérez Montesinos, de la Universidad de California, abarca una zona particular en Michoacán para tratar los asuntos de tierra y bosques en la meseta Purépecha de 1869 a 1911. Asimismo, Virginia Montiel Corona y José Antonio Guevara García, investigadores potosinos, hablan de la necesaria cultura del reciclaje. México contemporáneo, aspectos económicos, políticos y sociales, una edición coordinada por José Galindo, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Pues muy bien, antes de comenzar a platicar con nuestro invitado, el doctor José Galindo, Liliana iba a comentar de los sapos que aparecen, cuando salen los príncipes. Sí, quería cerrar el comentario que salió a relucir el sapo porque anuncian el agua, pues, ¿no? Así es. O sea, empiezas a ver sapitos, es que va a llover. Y según... Pero no, porque imagínate muchos príncipes que andarían por ahí hechos sapos. Sí. Y según el sapo es la pedrada, ¿no? Y según el sapo es la pedrada. No los apedreen, porque los sapos y las ranas son fantásticos para poder acabar con algunos moscos. No, es parte del círculo. Así es. Uh-huh. Pues bueno, muy bien. Saludamos con mucho gusto esta tarde al doctor José Galindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buena tarde. Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias. Además, para platicar este libro, que es un gran volumen, no solamente por su tamaño en páginas, sino por los temas que trata, ¿no? Y en ese caso, se habla de México contemporáneo, ¿no? ¿Cómo organizas este libro? ¿Cómo se organizan para elegir estos temas y para hablar de ellos? Bueno, pues hace varios años, bueno, como en 2014, recibí una invitación de una editorial estadounidense que me pedía compilar algún volumen general de México, como que estaban buscando hacer como una historia general de México, en donde ya tenían a 3 o 4 autores seleccionados y me pidieron si yo podía continuar con el proyecto. Entonces, en ese momento decidí que era algo bastante interesante lo que proponía la editorial y me dediqué a partir de ahí a pensar la forma de organizar por temas de acuerdo a lo que yo había recibido en ese momento, que eran sobre todo artículos de medio ambiente, y juntar otros autores que pudieran hablar justamente de algunos temas en donde yo me especializo más, que tenían que ver con aspectos políticos y sociales. Entonces, bueno, empecé a hacer esta búsqueda de autores y decidí agrupar los textos, pues sí, por aspectos de medio ambiente que tienen muchas consecuencias económicas. Entonces, es como la parte económica del texto, algunos temas políticos específicamente y otros sociales. Pero cuando se publica esta obra hace ya algún tiempo, decido hacer, eran muchos capítulos, eran aproximadamente 20 capítulos, y decidí hacer una selección de aquellos que realmente me parecieran como sustantivos y que pudieran actualizarse además con los tiempos que estaban cambiando y una serie de cuestiones. Entonces decidí elegir 12 capítulos seleccionados en 4 de medio ambiente, 4 sociales y 4 políticos, y plantearle el proyecto a la editorial de la universidad. Y bueno, pasó todo un proceso de arbitraje. Se cambiaron algunos textos completamente, como el de Andrew Paxman, que habla sobre Televisa. Él rehizo el capítulo. Yo también en gran parte cambié uno que había hecho de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y entonces es como un texto actualizado y aparte bien seleccionado sobre algunos temas generales y algunas problemáticas que aquejan a México en la actualidad. Así es, de hecho inicia con un tema que es fundamental, que es el agua. Y ahí me dejó sorprendido esos estudios sobre el agua, porque abarca a partir del siglo XIX, el desarrollo del siglo XX, y nos da cuenta de cómo había una cuenca enorme en el centro del país, misma que hoy está prácticamente desaparecida, ¿no? Sí, por supuesto, el tema del agua es muy importante y hay varios capítulos que tienen que ver con el agua. Incluso algunos ya los seleccioné para la parte social, me parece, ahí ya no entran incluso en la sección de medio ambiente debido a la abundancia de capítulos sobre el agua, entonces decidí meter como ir también categorizando estos capítulos. Y bueno, sí, podemos encontrar capítulos que tienen que ver con la escasez del agua, con cómo los gobiernos han de alguna manera administrado el agua potable en diferentes administraciones, y muchos parten desde una visión histórica, y eso a mí me pareció bastante interesante. El capítulo inicial de Germán Vergara es un capítulo totalmente histórico, pero que contextualiza muy bien los capítulos más de un periodo más reciente sobre el agua, ¿no? Entonces se empieza como desde la historia de cómo se ha encauzado el agua en un lugar como la cuenca, cómo la cuenca ha ido desapareciendo, aunque también podemos saber que todo el centro de México sigue siendo, a pesar de la urbanización, pues un espacio natural muy, muy importante. Lo te estaba comentando con alguien que se dedica un poco al tema y es como supervisor de temas de medio ambiente. Me decía que en la capital del país, bueno, más de la mitad sigue siendo pues agrario el espacio. Lo que pasa es que es en zonas, se ha poblado como en ciertas zonas en particular, pero en otras sigue habiendo zonas agrarias y con mucha vegetación, y que tenemos que seguirlas cuidando porque pues también está habiendo ahí una erosión de suelo y problemas importantes con el medio ambiente allá. Entonces, bueno, sí, el tema del agua es uno de los ejes conductores de esta obra, en efecto. Que todo se va concatenando, ¿no? Todos los temas se van concatenando en ese momento para hablar de ese México contemporáneo. De hecho, habla hasta una cuestión de la educación ambiental que necesitamos ahora, ¿no? Por ejemplo, los desechos residuales, que nos falta mucha educación al respecto, ¿no? Los residuos sólidos y la cultura del reciclaje, en efecto, es uno de los temas. Bueno, este capítulo lo escribe José Antonio Guevara García de la Universidad de Tlaxcala y es un libro, es un capítulo muy, muy interesante, y en efecto plantea como la cultura del reciclaje. Y bueno, es un tema complejo el reciclaje. Yo tengo mi propia visión sobre el tema. En realidad, simplemente la pura economía y el hecho de que separar algunos materiales puede ayudar a las economías de muchas personas, genera que, a pesar de que la basura no esté separada, por ejemplo, que es una de las cosas culturales que actualmente se proponen, las puras necesidades económicas de algunas familias y de algunas personas hacen que eventualmente ellos separen esa basura, aunque simplificaría mucho más el proceso si desde un origen se separara la basura, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es más complicado cuando todo está mezclado, pero se termina haciendo eventualmente esa separación por las necesidades económicas de algunas personas. Y es muy interesante esa parte. Yo no son mis temas, pero en un momento dado, cuando yo leí esto y platiqué con alguna persona cercana que se dedica al tema del reciclaje, me dice, bueno, finalmente, aunque sea mucho más complicado, en los basureros y en otros lados se lleva a cabo este proceso de separación, termina haciéndose inminente. ¿Por qué? Porque muchos ganan de separar el plástico, de separar el aluminio y de otra cartón. Serie de cartón y otra serie de productos, y que las mismas necesidades hacen que muchos pepenadores y grupos de familias y de personas separen la basura. ¿Y qué tal que a mediados del siglo pasado había casi todo la basura era degradable, era desperdicio, y que ahora es un mundo de cosas que no se, ¿cómo se dice?, degradan, que se nos quedan? Qué bueno que las reusen. Lástima que falte la cultura del reuso. Es muy importante esa cultura del reuso, pero también yo creo que no hay que abusar de los avances que ha tenido la ciencia para generar productos que pueden ser muy útiles. Es decir, el invento del plástico es algo muy interesante, vamos. O sea, de alguna manera llevó muchos años descubrir algún material de esa naturaleza. Por supuesto que después te vas al otro extremo cuando te das cuenta que eso está generando contaminación. Pero no tampoco es irte al otro extremo únicamente. Yo creo que hay que quedarse como a la mitad y encontrar un equilibrio en donde puedas reciclar lo más que se pueda, utilizar algunos materiales reciclables y cuando sean, en donde sea necesario el uso del plástico, porque ha mostrado ser quizá el material más eficiente para algunas cuestiones o procesos, pues vamos, la idea es como no irnos a los extremos, ni abusar del uso ni del desuso. Exactamente, yo soy de la idea que no hay que ser plasticofóbicos, porque pues llevo mucho tiempo crear un material que ha probado ser útil, que se les fue la mano, que se usó de más, pero que ahora pues entonces se busca en dónde se puede eliminar el uso. Por ejemplo, me parece fantástico esto de los popotes ahora que están haciendo con huesos de aguacate, me parece un invento genial, realmente. Pero pero bueno, buscar en dónde sea sustituible. Las bolsas de plástico también igual es necesario, pero quizás en algunos otros campos, bueno, quizás es importante seguir utilizando algunos de estos materiales, ¿no? Sí, fíjate, me gusta mucho esa forma en que inicia digamos este primer capítulo, porque habla del agua y habla precisamente después de los desechos y toda la cultura de reciclaje, porque nos marca a lo largo de casi 200 años un desarrollo de un México que ahora ya no conocemos. Es una fotografía del México de antes y lo que tenemos ahora en cuestiones socioambientales en el centro del país. Entonces, hay una historia que yo jamás me había imaginado, la independencia o la Revolución Mexicana envuelto en el medio ambiente, ¿no? Que aquí nos lo marca de alguna manera los investigadores que hablan sobre esos temas. Y me parece fundamental de hablar del Valle de Mezquital, hablar de las cuencas de México, del agua, y cómo esa fotografía que nos muestra, digamos, esa fotografía teórica que nos muestra a lo que tenemos ahora, pues sí hay cambios sustanciales, y yo creo que para mal que para bien en cuestiones ambientales, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Y yo cuando organicé este libro, volviendo a la primera pregunta que me hicieron, siempre pensé en que era importante tomar en cuenta el contexto histórico. Justamente de ahí se puede ver la evolución de los temas e incluso plantear soluciones de política pública. Algunos no entienden o siguen sin entender la importancia como de la historia. Y aunque evidentemente los contextos van cambiando, sí hay situaciones que se van repitiendo en las cuales quizás se pueda aprender un poco de la historia sobre los diferentes temas e ir tomando decisiones diferentes de política pública. Entonces, por eso yo, aunque el texto se titula México Contemporáneo, en realidad, justamente en general, está abordado desde el punto de vista histórico. Y aunque en el caso del agua en particular son varios capítulos, algunos históricos y otros, bueno, medio ambiente, son capítulos específicamente históricos y otros más recientes. En los otros aspectos que se tocan en el libro, como el social y el político, pues cada uno de los capítulos, o la mayoría de los capítulos, sí tiene un contexto histórico también. Es decir, plantea el antecedente de la problemática que se está tocando, y después algunos proponen algunas cosas como de política pública, otros quizás solo marcan el problema de investigación y lo desarrollan, pero sin quizás atreverse a entrar en una recomendación. Pero entonces, pues eso es lo rico del libro, que va hablando de diferentes temas. Y bueno, aparte es multitemático, es un libro, habla de demasiadas cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos una serie de capítulos que tienen que ver. Hay uno del clubismo. Quiero que ahondemos sobre ese tema, que me parece interesantísimo. Me llama la atención. Claro, ¿no? Pues si quieres, ahorita una vez lo platicamos. Bueno. Pues me llamó la atención por varias cosas, porque parte de tu línea de investigación, de lo que sé de tu trabajo, es que has estado cerca de las familias del poder económico, ¿no? Has hecho un trabajo así. Y algunos han hecho o hicieron en aquellos momentos de principios del siglo XX clubs especiales para desarrollo social, que parte justo de una, digamos, cierta acumulación de capital, pero lo invierten en obras sociales. Y aquí hablan de dos clubs importantes, o dos ciudades con clubs importantes, Puebla y Tijuana, ¿no? Me llamó mucho la atención toda esa caracterización que hacen de este trabajo. Pues sí, es un trabajo muy interesante que hace David Tamayo, que es un doctor en historia por la Universidad de California en Berkeley, que él justamente trata de ver cómo, los clubs que se forman entre los años 20 y 60, que son los que él estudia, en particular, tiene algunas características interesantes como, son en ciudades conservadoras, de alguna manera, sobre todo Puebla. Y están asociados con grupos de élite conservadores que al mismo tiempo sienten la necesidad de un poco de la labor social y otra serie de cosas. Y se unen en clubs y a través de los clubs van solucionando una serie de problemáticas, pero realmente son también unos clubs que eventualmente terminan siendo el origen o terminan siendo de socialización. O sea, finalmente son clubs en donde se juntan una serie de grupos de poder económico y quizá político que eventualmente toman decisiones y vamos, es la élite finalmente que está vinculada a los procesos de poder en las regiones y está asociada también con intereses económicos evidentemente propios. Y bueno, siempre existe esta parte de algunos que es como la parte altruista, y aquí se ve cómo se encausa un poco eso en estas dos ciudades, Puebla y Tijuana, ¿no? Es una forma de organización civil importante, ¿no? Es una forma de organización civil importante. Es como encontraron en esos tiempos la manera de vincularse para solucionar temas sociales, que ha ido evolucionando la forma. Uno de los capítulos aquí, aunque no habla de eso, pero uno de los autores de los capítulos de aquí, Alberto Olvera, pues por ejemplo, él se ha encargado de estudiar la sociedad civil más recientemente. Entonces, cuando él presentó este libro hace un par de meses en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, retomó y vinculó estos clubs que se forman en Puebla y en Tijuana con el origen y el fortalecimiento de grupos de la sociedad civil posteriormente, ¿no? Que es el mero tema de Alberto. Entonces, es como el origen justamente de empezarse a interesar como desde el punto de vista de la sociedad en la solución de algunos temas. Y aquí estos grupos son de élite definitivamente, aunque posteriormente los grupos de la sociedad civil que surgen a partir de los 60s y eso, en el contexto de las violaciones de derechos humanos de los años 60 y eso, quizá tengan otro origen, quizá no sea el mismo origen que lo que muestra aquí David Tamayo en su capítulo de estas élites y estos clubs, pero finalmente es la sociedad civil unida para la consecución de ciertos fines, ¿no? Entonces se puede ligar muy interesante, y creo que sería un trabajo para futuro muy, muy, muy interesante el vincular estos clubs con el origen y el fortalecimiento de la sociedad civil a pesar de las represiones o de la represión que hubo en un momento en ciertos años en México a raíz de cuando estaba el priismo en sus años dorados, ¿no? Que de alguna manera pues tenían controlado todo. Ahora, probablemente parte de estos clubs, por lo mismo que pertenecen a la élite algunos, no estuvieron tan limitados como grupos de la sociedad civil que tienen otro origen, como los movimientos que surgen a principios de los años 70 en México, desde antes, y que se consolidan, que más bien son como un problema para el Estado, ¿no? Quizá estos clubs no tanto, pero sí hay un vínculo entre la sociedad, digamos, y entre lo que ha hecho la sociedad en diferentes épocas. Y también dice que se han dispersado, que ya se van difuminando estos clubes, ya no están tan fortalecidos como antes, ¿no? En Córdoba, el Club de Leones, por ejemplo, efectivamente de la élite cordobesa, ¿no? Y del poder empresarial, tenía a su cargo una escuela de niños down, fíjate. Y era muy loable esa labor que hacían las esposas de los leones, así les llamaban. Y bueno, Rotarios también, ¿no? Que es de los que menciona sobre todo el artículo, ¿no? Claro, Rotary Club que sigue habiendo, bueno, aquí todavía hay algún club de Rotarios. Yo no he estudiado tanto ese tema o desde ese punto de vista, pero yo sigo viendo de que se siguen juntando grupos. Estos se han dispersado, pero evidentemente van surgiendo otros Y bueno, y quizá en algunos tiempos tienen más peso que en otras épocas, y quizá después otros grupos de la sociedad civil adquieren o funcionan mejor o más con base en los temas que estén tratando, y otros a lo mejor pierden cierto peso. Pero bueno, sí, lo que nos muestra Tamayo en estos años pues es muy interesante. Él es historiador, entonces justamente pues es un capítulo histórico. De hecho, su periodo de estudios es del 1920 a 1960, en donde justamente surgen muchos cambios que él ya no busca explicar, porque cambia mucho la composición de los movimientos sociales, digamos, o de los grupos sociales, justamente a partir de este año. Pero bueno, sí, es un capítulo muy interesante. Que llama la atención. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos platicando otros temas que son realmente también de vital importancia para esos tiempos, como derechos humanos, la cuestión política y la intromisión de Televisa y TV Azteca en las elecciones. Pero vamos a hacer una pausa y tenemos aquí las también llamadas saludos de Ignacio León. ¿Cómo estás, Ignacio? Ah, claro que vas a participar en la rifa. Paulina Díaz, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. Y Arturo Pérez, muchísimas gracias por llamar. También le mandamos saludos a Luis López, que se apunta para la rifa. Así como también a Donald Navarro, le mandamos saludos desde San Luis Potosí, nos Hola, está sintonizando. Donald, un abrazo. Que nos mandó un artículo muy interesante, Marco Antonio Almazán, de cómo hacer discursos, ¿no? Sí, con una clave. Una clave especial, de una columna de palabras con las cuales se combinan y se hacen. Se empatan y ya. Frases sale uno excelentes. De hoyo. Así es. Demagogia pura para políticos, sí, para envolver discursos, ¿no? Muy bien. Gracias, Donald, por escucharnos y por mandarnos ese artículo. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a oír a Eugenia León y a Vanessa Bauche, esa actriz que aquí acompaña a Eugenia León, que interpreta una canción de Rubén Blades a propósito de ese México contemporáneo. Se llama Patria. Vamos a escucharlo. duras o encierro. La patria no la define. Los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contesto. Contemporáneo, aspectos económicos, políticos y sociales, coordinado por José Galindo. En el apartado de aspectos sociales, el agua vuelve a ser tema como problema socioambiental, ahora en la época de la revolución, observado por Michael Wolf de la Universidad de Stanford. David Tamayo, de la Universidad de California, nos explica el caso de los clubes sociales que se organizaban para obras sociales en Puebla y Tijuana en el periodo de 1920 a 1960, mientras que Roberto Vélez Grajales, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y Juan Enrique Huerta Wong, de la UPAEP, abordan el sistema de protección social universal, y Alejandro Villagómez, del Infonavit, habla sobre la cobertura de pensiones. Cierra este capítulo el artículo de José Galindo, de la Universidad Veracruzana, sobre el origen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. En cuanto a los aspectos políticos, con su agudo análisis, Alberto Olvera, de la Universidad Veracruzana, habla de la crisis de la democracia en México. Y José Antonio Hernández Company, del Tecnológico de Monterrey, describe los orígenes de los partidos de oposición. Finalmente, Andrew Paxman, del CIDE, analiza el papel de Televisa en los procesos electorales de 1997 a 2018. México contemporáneo, aspectos económicos, políticos y sociales, coordinado por José Galindo, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Estamos en el programa Oye, Ley, Dile, de la Editorial de la Universidad de Veracruzana, y ya, como decía Liliana al principio, aparece un sapo, va a llover, pues yo, está lloviendo. Ahí está fuerte. El agua, sí, lo anuncian. No aparece el príncipe, pero sí la lluvia. Pero ¿no? La lluvia. ¿Qué prefieres? La ¿agua? Lluvia, la lluvia. Bueno, perfecto, sí, pues menos traumático, ¿no? Además beneficia a más personas. Claro, por hombre. Supuesto. Saludamos a Daniel Aquino, que nos escucha en la Mártires de Chicago. A René Bonilla, que nos escucha en la Colonia Libertad, manda felicitaciones aquí al doctor Galindo. Enrique Martínez, que nos escucha aquí en el centro de Jalapa, también participa en la rifa del libro. Alicia Castillo, que nos oye en Soncuancla, también nos manda muchos saludos. Así como también a Beatriz Adriana Hernández Huerta, que nos oye en el Foviste, también participa en la rifa, por supuesto. Bueno, son los temas muy amplios y, bueno, el tiempo a veces pues necesitaríamos como 2 horas para hablar de ellos. Sí. Pero hay un tema muy especial que José Galindo abarca en este libro de México Contemporáneo, que es la formación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un momento crucial donde acaba de pasar el informe de la Comisión de los Derechos Humanos y donde Andrés Manuel López Obrador no fue, ¿no? Platícanos de tu trabajo. Sí, en efecto, pues yo estudio el origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde diversos puntos de o desde diversas ópticas, o más bien analizo como los aspectos pues económicos que dan origen a ella, que son de alguna manera la situación que estaba viviendo México en un momento histórico importante, en donde tenía interés de fomentar o de firmar un tratado de libre comercio y fomentar el libre comercio en general. Tenía que mostrar el país que de alguna manera pues que se protegían los derechos humanos, que era un tema que se valoraba mucho en con los inversionistas, sobre todo extranjeros. Los inversionistas extranjeros valoraban mucho el tema de la protección adecuada de los derechos humanos como para querer invertir en un país como México. Entonces, tanto el libre comercio como la necesidad de inversiones, como la necesidad de abrirse al mundo en general en este paradigma que hoy en día se es llamado como neoliberal, pues era necesario formar una comisión de los derechos humanos. Igualmente, en el aspecto político, había habido una serie de violaciones a los derechos humanos durante los años 70, sobre todo, y 80, y entonces, de alguna manera, Salinas quería legitimar a su régimen mostrando que protegía los derechos humanos, y entonces, de alguna manera, pues también. Y por otro lado, bueno, se habla del fortalecimiento, que ya hablamos un poco de esto, del fortalecimiento de la sociedad civil en México a partir de los años 70, y de alguna manera hay unos elementos que surgen de estos movimientos sociales muy interesados en que se protejan los derechos humanos en México. Entonces, todas estas aspectos políticos, económicos y sociales, en un punto dado como que se fusionan y llevan a la necesidad en el tiempo de creación de la Comisión de los Derechos Humanos en 1990, que al principio es una dependencia que finalmente está a cargo del Ejecutivo Federal. O sea, finalmente Carlos Salinas de Gortari elige al primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual tiene que ir evolucionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues requería más autonomía. No puede ser juez y parte, no te puede nombrar Salinas si a Salinas es al que vas a evaluar, digamos, en cómo ha protegido los derechos humanos. Y entonces se genera supuestamente una comisión autónoma. Pero la verdad es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha seguido siendo parte del sistema y del Estado mexicano. Finalmente recibe fondos públicos y finalmente es una dependencia por la que pasan muchos personajes que lo que quieren es formar parte de los puestos públicos importantes del país o de los puestos públicos. Entonces, parte de la burocracia. Entonces, en ese sentido, nunca ha tenido una total autonomía en la práctica. Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deja de ser algo vinculado al Estado. Y yo lo que critico en este capítulo es que pues es muy costosa. Es como un elefante blanco a la cual se le siguen otorgando recursos porque proteger a los derechos humanos es bueno. Sin embargo, entonces, bueno, en el presupuesto federal que muchos analistas observan, se dice, bueno, a la Comisión de los Derechos Humanos le siguen dando, no sé, 2,000 millones de pesos. Muy bien, se sigue protegiendo a los derechos humanos, pero es falso. La verdad es que presupuestalmente tenga muchos recursos no está implicando que se protejan los derechos humanos. Han funcionado mucho mejor los organismos jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, en donde hay juicios y operan las leyes directamente y puede haber penalizaciones y castigos. Han funcionado mucho mejor que aquellos como las comisiones de derechos humanos que pertenecen a la estructura no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que más bien emiten recomendaciones basadas en la supuesta autoridad moral de la figura del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eventualmente, pues nadie, muchas veces las autoridades a las cuales les recomiendan nunca acatan o nunca llevan a cabo las recomendaciones que reciben por la comisión, por parte de la comisión. Entonces, ese es un problema. Es un órgano muy costoso que realmente no tiene dientes para ejercer su poder y que al mismo tiempo, al estar tan cercano a los funcionarios públicos no deja de ser como parte de un escalón para las carreras en el gobierno de muchos, lo cual hace que pues busquen quedar bien quizá con otros políticos a los cuales deberían de estar juzgando, y eso rompe la autonomía. Entonces, desde mi punto de vista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería ser un organismo difusor de los derechos humanos. ¿Cómo? Para que la gente esté enterada de los derechos que tiene, una serie de cosas en ese sentido, quitarle más de la mitad del presupuesto y dejar a los órganos jurisdiccionales que hagan su trabajo en la solución de los problemas con respecto a los derechos humanos, y utilizar la Constitución. Pues originalmente el origen de la Constitución, los primeros 29 artículos, antes llamadas garantías individuales, pues son como los derechos que existían, y después se crea todo este rollo de las comisiones de derechos humanos, que la verdad, desde mi punto de vista, es nada más un aparato costoso para el Estado. ¿Y qué opinas de que no fue el presidente por el informe? Pues yo opino que estuvo bien, honestamente. Opino que estuvo bien, porque de alguna manera él seguramente piensa lo mismo que yo. Sí. Así que es un, es que son organismos. Acaba de decir algo muy importante en cuanto a la formación de organismos autónomos, claro, aparentemente autónomos, y donde en los años recientes se ha acumulado una cantidad de presupuesto impresionante. Y de ahí vamos a poner también al IFE, ahora INE. Hay muchísimo dinero ahí. Es increíble, por ejemplo, que un consejero gane 300,000 pesos al mes, ¿no? Y que las elecciones en sí a veces no son muy, muy claras, que digamos, ¿no? Y está el caso, como bien lo dices, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es uno de los tremendos aparatos obesos que hay en el Estado, ¿no? Claro, y el problema en particular, bueno, en el INE se entiende que exista un organismo que ahora sí que organice las elecciones, y creo que es necesario. Creo que ahí fue muy interesante haberlo creado, aunque a veces no funcione como nos gustaría, pero tuvo una época dorada en donde funcionó muy bien. Claro. Y de alguna manera, pues, finalmente sí funcionó en el 2018, sí, porque sí, pues ahí vemos el cambio. A pesar de todo el poder económico que hubo detrás para evitar que llegara AMLO al poder, pues llegó al poder, o sea que funcionó. Pero el problema con derechos humanos es que, pues, ya hay toda una estructura jurisdiccional, vamos. Uh-huh. O sea, no es necesario todo lo demás, esta subestructura costosa que no ha funcionado. Se dije, no, es que sí ha funcionado muy bien, ¿no? La verdad es que sí, aquí he hecho esta labor, pero la verdad es que no. Y si no funciona a nivel nacional, que es en donde más se fijan los medios, o sea, o está los medios de comunicación tienen como un poquito más, están más enfocados en ver este funcionamiento nacional. En los estados muchas veces, bueno, es mucho peor este vínculo entre los gobernadores con los presidentes de las comisiones de derechos humanos locales. Y nadie ni se, a veces ni se dan cuenta nadie de eso, o de ese vínculo tan fuerte. O sí se dan cuenta, pero vamos, no es noticia tan fuerte. Y entonces siguen operando como poderes vinculados el Ejecutivo de los estados con los presidentes de las comisiones de derechos humanos. Y entonces, bueno, es un problema grave, sobre todo por los costos, insisto. Uh-huh. Es costoso, es caro. O sea, de las comisiones son caras. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí muchos años de mi vida, entre 2005 y 2010, cuando todavía no conocía bien todo esto. Tanto que al darme cuenta de las cosas que sucedían ahí, pues empecé a hacer mi tesis doctoral sobre el tema. Entonces yo empecé a darme cuenta y empecé a criticar lo que yo veía. Y eventualmente ya, pues cuando salgo de ahí, ya es cuando decido ser académico, profesional, ya titulándome con un trabajo crítico de la CNDH que fui haciendo mientras trabajé ahí. Pero vamos, me conozco muy bien cómo funciona la CNDH por adentro, ¿no? ¿Te tocó lo de Digna, Ochoa? No, fíjate que yo estuve, sí me tocó, pero indirecta. Te voy a decir, yo estuve sobre todo, más que viendo el tema de los derechos humanos, yo estuve en el manejo de presupuestos, justamente. Entonces, por eso tengo como conocimiento, como claro, de el ejercicio de los recursos y una serie de cosas, ¿no? Y no estoy hablando como no estoy hablando de corrupción, que seguro debe de haber, sino estoy hablando sobre todo de que es costosísima para las labores que lleva a cabo cuando es un organismo que no tiene dientes para este ejercicio y que sigue teniendo muchos recursos asignados porque la protección de los derechos humanos es buena. Claro que es buena, pero existen muchos otros mecanismos no tan costosos con los cuales se podría estar protegiendo los derechos humanos. Y quizá repensar la CNDH. Yo lo que diría es, habría que repensar el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, repensar en particular el rol de la CNDH y bajarle 3/4 partes del presupuesto. Eso es lo que, si a mí me pidieran mi consejo los servidores públicos o los encargados de esto, pues eso es lo que yo sugeriría. Que se ajusten, digamos, a la austeridad. Nos quedan 2 minutos nada más y ya nos daría tiempo de hablar de Alberto Olvera. Se va para otro programa, ¿no? Porque está muy interesante el análisis que hace, como siempre, Alberto Olvera en las cuestiones de la política actual. Y el trabajo también de Andrew Paxman sobre Televisa y las elecciones, ¿no? Eso es fundamental, esos temas que nos ayudan a comprender este México contemporáneo, ¿no? Claro, y yo creo que esos dos son extraordinarios papers, pero hay algunos por ahí, por ejemplo, el de la cobertura de pensiones y la movilidad social, a mí me parecen fundamentales. Ahorita en el tema de movilidad social, pues es un autor, Roberto Vélez Grajales, que es el director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y pues es muy interesante porque el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es el que se ha encargado de estudiar a la movilidad social en México. Entonces ese es un capítulo fundamental en el libro. Ahora nosotros en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales estamos encargados de llevar a cabo la medición de la movilidad social en la región sur-sureste, que será parte de los estudios del CEI y lo publicaremos con ellos. Entonces es un capítulo muy, muy interesante, y también el de las pensiones, que es otro ese sí da como para otro también. Programa. Pero bueno, cada uno. Que invitarlo de nuevo. Sí, cada uno de los artículos que aparecen aquí en este libro de México Contemporáneo merece un programa. Claro, es cierto, totalmente. Pues muchas gracias, José Galindo. Vamos a pasar a la rifa de los libros. De entrada tenemos 3 que no son México Contemporáneo. Entonces, te vamos a pedir de favor que elijas 3 papelitos. Claro que sí. A ver. Entonces. Y ese libro que es de David Braiding sobre elección de historia se lo lleva Daniela Aquino. Uno de Victoria Camps, que es lección de ciudadanía, se lo lleva Luis López. Inger Engwitz, que es lección de pedagogía, se lo lleva Paulina Díaz. Pueden venir por su libro. Ahora sí vamos con el de México Contemporáneo. Le mandamos un saludo a Reina Morales, que acaba de mandarnos también un saludo, que dice que los temas de los derechos humanos son fundamentales en esos tiempos, por supuesto. Claro. Ignacio León se lleva el libro México Contemporáneo. El otro libro de México Contemporáneo se lo lleva René Bonilla. Y el último que tenemos de México Contemporáneo, tenemos 2 más. Se lo lleva, iba a decir la marca de la impresora, ¿no? Que está aquí. Es Enrique Martínez, es que se lleva el libro de México Contemporáneo. Y ahora sí, el último libro de México Contemporáneo se lo lleva Beatriz Adriana Hernández. Pues muy bien, pues muchas gracias. Un gusto, doctor José Galindo, que estés aquí con nosotros. Tú estás en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de aquí de nuestra universidad. Y pues es un muy buen libro el que nos traes a platicar el día de hoy y que se puede encontrar en la editorial de LOVE. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy, muy bien aquí platicando del libro. Y bueno, tendremos oportunidad seguro de platicar un poco más de él en alguna otra ocasión. Sí, encantado de venir por acá. En el café, ¿no? Claro que sí. Así muy bien. Es. Gracias. Liliana, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Alma Espinosa también, muchas gracias. A Rocío también, muchas gracias, que recibe las llamadas. Y aquí estamos el próximo martes. Hasta pronto.